es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son nuestras noticias urbanas con toda la información de la jornada. Un cacho de clon. Según trascendidos, intentarían clonar a Cacho Castaña antes de que el cantautor deje definitivamente el plano físico. Y así asegurarnos a todos que jamás dejaremos de disfrutar de su maravilloso arte. Vamos ya mismo al informe. A ver, Cacho Castaña sigue estable, está tranquilo en este momento en su habitación y la situación está delicada. Yo les pido que no entorpezcan el trabajo. Doctor, doctor, hay una preguntita acá. Sí, de Ofrendas Urbanas, doctor. Hay rumores que el propio Cacho Castaña estaría organizando un dúo con su propio clon. A ver, este es un tema muy delicado, el tema de la clonación, porque no es legal en este país. No podemos clonar. Ovejas sí, personas no. O sea que esto es una cosa que yo no puedo confirmar, aunque fuera cierto, no la puedo confirmar. Pero, una preguntita más, doctor. ¿Es cierto que están recolectando óvulos de las supuestas 15 hijas de Cacho Castaña? Yo no puedo predecir un desenlace en este momento. Todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Puede ser? Es un tema muy delicado el de la clonación. ¿Nos dejan trabajar, por favor? Pero, muchísimas gracias, trabajar. Doctor, volvemos a estudios. Tremendo, Celina, ¿eh? Tremendo. Ay, este cacho... Alerta meteorológica en la ciudad. Tengan mucho cuidado. Así es, hay que estar siempre alerta. Alerta, muy alerta, con paraguas y botineta en la cartera. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Arcos.